una canción con esto, que es de todos animales. Se llama Los Animales. Los burros no me punzan. Los gatos maullan. Los perros ladran. Los caballos relinchan. Las moscas zumban. Las ovejas balan. Y los conejos. Ahora soy Heliodoro Villazón, puro criollo de este reino saqueado en tiempos de gas licuado. ¡Hombre del Sumajorco! Escribo que no escribo, solo me escapo de estar ausente. Mientras la edad se aleja, encuentro el paso por la quiaca, el mundo border, el tráfico del abismo, donde dormir es lo mejor. Villazón, su noche fatal, locura castellana. No hay rincón si no es para morir. Rubios maldecidos, indios bienvenidos. Nolas, cholos y falsos conejos. Downtown in Bolivia. And no fotos, no, no fotos. Maldición danzando, fetos cuelgan, the baby llama. Barrio enmudecido, margen sudaca, contaminado hasta el cuello. Escribo que no escribo, que solo me escapo de estar ausente. Este mediodía mamado, este domingo divino del Señor, busco alguna religión, símbolo de paz. Planta hoja que te endereza. Estoy arriba en venta con la noche helada. suyas son. En este rincón de los desposeídos, con la panza vacía, los chicos se comen la tierra. En la camilla me muero para seguir viajando.